Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Avanzamos en esta segunda hora, en este especial que estamos haciendo de canciones que hacen apología a la violencia de género, a la misoginia, a todo esto que está hoy de moda y que hacen parte de nuestro amado rock and roll. Yo creo que, por desconocimiento tal vez, porque pues no me las sé todas, esta lista va a estar algo escueta, ¿no? Porque de alguna manera el rock and roll lleva gestándose desde 1960, 1950 y al 2021 pues habrán muchas canciones que en el fondo tengan ese tema misógino. Estamos listando las que de pronto ustedes me están sugiriendo y las que yo tengo aquí en mi mente de alguna manera. Así que sus aportes son muy bienvenidos, de hecho los estoy teniendo en cuenta, poco a poco los estoy sumando a este listado de canciones que en algunos casos se repiten porque son canciones ya muy populares y que todo el mundo sabe que sin duda alguna el rock and roll ha caído también en ese estigma de hablar mal de la mujer, de darle otro lugar que no es el que se merece y no es el que se está ganando a pulso en estas épocas 2021, siglo XXI. Entonces, continuemos con estas canciones. Y ahora viene una canción que no necesariamente la letra está haciéndole una oda a lo misógino, lo machista, sino que también expone a la mujer como un objeto. Y hoy por hoy uno se encuentra con el verbo, un verbo, según la Real Academia de la Lengua, un verbo transitivo que es cosificar, que cosifica a la mujer. La convierte en una cosa. Claramente le resta el valor como ser humano y la convierte en una cosa. ¿Sí? Entonces, esta banda es muy popular por eso. Porque de alguna manera en su discografía y en una película que también se encuentra en Netflix, The Dirt, de Motley Crue, por supuesto, coloca en un papel bastante cosificado al rol como tal de la mujer. ¿Y de qué canción? Bueno, aquí yo puedo colocar cualquier canción de Motley Crue, la verdad. Pero me voy a dirigir a esta en particular, donde de la nada del rock nos subimos a la moto. Si usted de pronto no sabe qué pasa con Motley Crue, de pronto no tiene ni idea de qué diablos estoy hablando, veas este video. Girls, girls, girls. Aparte que la canción es muy buena, ¿no? Sin duda alguna. Esta es la nave del rock. Canciones en un listado bastante bochornoso que tenemos en este momento en la nave del rock. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls, aquí a bordo de la nave del rock. Hombre, qué buena canción. Pues sí, cosifica a la mujer, la deja en un estado ahí, pero pues es que... dejémonos pues con la canción, nada más, con los sonidos, con el ritmo, para que usted no se delique, chica, girls. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, muy bien. Seguimos aquí en este listado bochornoso de canciones que tienen esa connotación misógina. Pero antes voy a leer algunos comentarios de nuestros oyentes, por supuesto. Por acá llega don Javier, que justamente hoy a las 3 de la tarde, después de los grandes clásicos de una década fabulosa, que es la década de los 80, que viene enseguida a este programa, a las 3 de la tarde llega don Javier Reyes con playlist, con dos intervenciones de 5 canciones cada una, y es un listado hecho por nuestros oyentes, por usted. Usted puede hacer este listado. ¿Quiere hacer parte de playlist? Es muy fácil. www.eltunnel.co/playlist y ahí usted encuentra toda la información para que escoja 5 canciones y se las haga llegar a Javier Reyes por medio de correo electrónico. Solamente los títulos, usted selecciona los títulos y Javier lo convierte en un programa especial, que es todos los miércoles a las 3 de la tarde, para que no pierda sintonía. Y de hecho acá Javier me está diciendo: loco, la canción más misógina es Mamá, ¿qué será lo que quiera el negro? Porque la negra está tranquila, se tapa la cabeza y el negro la destapa. Eso es violencia. Totalmente de acuerdo, hermano. Eso es violencia. Qué canción tan salvaje, hermano. Por acá, a ver qué es. Yo no he leído ningún comentario de todos los que nos han hecho. Vea, me devolví a las 10:04 de la mañana, imagínese usted. Buen día, capitán al mando. Un saludo desde Puerto Asís, Orlando. Uy, pero le quedó en verso, sin tanto esfuerzo. Llega también por acá don Carlos con una foto de nuestro querido presidente. Don Gio Bot está haciendo aquí, haciendo parte pues de los oyentes. Dicen que You Are Beautiful de James Blunt también. Y uno que la dedicó, James Blunt. Are You Beautiful? Ve, tengo que escuchar esa, o sea, pararle bolas a la letra de esa canción, que es una canción muy linda, es una canción muy bonita, muy dedicable, pero You Are Beautiful, o sea, tú eres lo más bello, tú eres bello, bella, no sé, bueno, toca mirarla, pues a ver qué pasa. Bueno, hablaban de en su momento cuando colocamos la canción de Every Breath You Take. Carlos Ladino dice: Corazones Rojos, Los Prisioneros, ya vamos para allá, porque esa es la canción que viene a continuación. Don Iván, Beth the Kiss, esa historia no me la sé. Adore, Smashing Pumpkins, tampoco me la sé. Baracunatana, bueno, porque hablan de muchas cosas, tal vez por lo que se riega en prosa doña Andrea Echeverry. A mí sí que me gustaban Terciopelados en esa época, cuando eran políticamente incorrectos. Hoy en día, hombre, voy a decirlo porque hay que decirlo, se tenía que decir y se dijo. A mí la música de Terciopelados de hoy no me llena tanto como la del Dorado en la época de los 90, cuando hablaban de Baracurátana, cuando hablaban de La Estaca, cuando hablaban de La Pipa La Paz, que eran canciones que generaban algo. Hoy generan es como, sí, estamos políticamente correctos y todas estas cosas que hemos estado hablando, y pues, la verdad, no sé, no me gusta la música que está haciendo Terciopelados hoy por hoy. Carugato, estoy en el hospital acompañando a mi papá y no los puedo escuchar. Carugato, bueno, no nos está escuchando. Yo te voy a dejar el link para que nos escuche. Y en este link te mando la mejor salud a tu señor padre y usted, hermano, chévere, que esté acompañando a su papito en el hospital. Lolita, Orquesta Mondragón. Es una canción que habla justamente de ese amor de un tipo maduro a una chica claramente menor de edad. Puede estar en este listado, puede estar en este listado. Me queda ahí como sonando. Ella es un volcán, La Unión. No creo, no sé. Tengo que pararle bolas a la letra, a ver qué pasa. A ver, más adelante, adelantamos aquí los comentarios. Dice don José Baracunatana, es de Lisandro Mesa. Exactamente, sí, señor. Dice don Luis. de Lisandro Mesa, del gran Lisandro Mesa. Bueno, no he podido abordar la nave, pero Molotov tiene unas cuantas más bien fuertes, oiga, sí. Molotov tiene bastante contenido ahí, pero bueno. Vamos a buscarlas ahorita, aquí tengo ya material para buscar y terminar la hora de música que tenemos por delante. Corazones Rojos. Este tema que fue en 1990 parece una verdadera canción machista, y es que lo es, en realidad lo es. Con ese tema los prisioneros quisieron destapar de manera irónica el fuerte machismo de la sociedad chilena de esa época. Si usted me está escuchando en Chile, yo, bueno, estoy generando el programa desde Colombia, desde mi cultura, desde mi forma de ver las cosas. Tengo entendido que las personas en Chile, la población chilena, por lo general es una población conservadora. Somos muy diferentes culturalmente hablando. Los colombianos y los chilenos, colombiano se reconoce en el mundo por ser chabacán, y yo creo que esa palabra abarca muchas cosas, por ser chabacán, por ser entrador, por ser conversador, por ser alegre, festivo, por encontrar fiesta donde no hay. Eso es lo que estamos mostrando en el exterior, sobre todo en la parte de Antofagasta, donde en Chile, en la parte norte de Chile, hay mucha colonia colombiana, y hay esa disputa porque el colombiano llega a subirle el volumen a la música, llega a hacer fiesta, llega a hacer la bulla, y pues el chileno, realmente el chileno de pura cepa, no es así. Es un tipo calmado, es una sociedad calmada, es una sociedad tranquila, pues porque es su forma de ver la vida, ¿sí? Así de sencillo. Abro comillas con el tema de corazones rojos. Corazones rojos. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo. La mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta. No estás autorizada para dar opinión. Manifiesta en una de las estrofas de esta extinta banda chilena, que quiso pues visibilizar un problema muy latente en una sociedad muy conservadora, como lo hemos recalcado, y el rol de la mujer pues en esta sociedad patriarcal, que pues no solamente es de Chile, sino pues alrededor del mundo, sin duda alguna, pues es una sociedad meramente patriarcal. Escuchemos esta canción, Los Prisioneros, Corazones Rojos a bordo de la nave. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. De segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey, nosotros compramos, ganamos batallas, hey, y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes, hey, mujer. podemos ver. Lavando ropa, pensando en él. Con las manos tarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Estás con el Túnel Rock. Bueno, ahí estaban los prisioneros hablando de Ey Mujer, Corazones Rojos, a bordo de la nave del rock. Vamos a hablar ahora de una canción que ya había mencionado, que es justamente Lolita. Lolita realmente es una novela de origen ruso de Vladimir Nabokov, publicada por primera vez en 1955, y trata sobre la relación incestuosa y abusiva de un adulto de 40 años y su hijastra de 12. Imagínese usted, ahí empezó el nombre de Lolita. ¿Por qué Lolita? ¿Por qué a las Lolitas, que son niñas sexualizadas o niñas que se ven ya mujeres prácticamente y muy sexys, se les llama como Lolitas? Pues bueno, ya usted puede decir que es gracias a una novela de un ruso llamado Vladimir Nabokov. Ahí está, Vladimir Nabokov. Pues resulta que en 1989 una banda que se llama la Orquesta Mondragón de España, tío, hicieron una canción que habla justamente de eso, de esa sensualidad que puede tener una adolescente, que en su momento, vuelvo y recalco, en 1989, tal vez diría, qué chévere, qué bonito, qué chévere, una niña, se ve muy sexy, qué bonito. Pero hoy en día, 2021, ya no es qué bonito, sino qué aberrante. ¿Qué está pensando, Dios mío? ¿Cómo así que se siente sexualmente atraído por un menor de edad? Eso da cárcel, ¿no? A pesar de todo. Entonces, vea cómo han cambiado las cosas. Una canción que usted, me imagino que la habrá escuchado, pero que hoy en día ya quita esa connotación que de pronto en su momento, cuando se estrenó en 1989, pues ya querían imprimirle, ¿cierto? Con base a esta novela. Vladimir Nabokov, el dueño del nombre Lolita, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos esta canción, Orquesta Mondragón y Lolita. Salgo a mirar, abro la puerta y estás ahí. Dulce regalo que Satanás manda para mí. Su asignatura quiero aprobar. Explíqueme otra vez la lección. Deme una clase particular, señor profesor. Me excitas, perversa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Bajo la falda de colegial, cruzas las piernas con intención. La lección. Hoy no has venido y había francés. Vas a arruinarme. mi reputación. Sobresaliente te puse ayer en pasión. Lolita, me excitas, perversa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Niña de fuego con labios de mujer fatal. Esa piel de melocotón, Lolita, maldita, adolescente sin corazón, niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Una canción políticamente incorrecta a estas alturas del partido, Lolita, que es ese gusto, ese deseo sexual por una menor de edad. En esta canción, pues bueno, así como yo lo digo, suena raro, suena aberrante, pero tal vez en la historia en la que se teje esta canción, pues suena más bonito, suena más digerible de alguna manera. Muy bien, por acá llega Tuntun Luis, dice, uff, qué buena canción. Bueno, chévere. Luis dice, esa Lolita es bien sexista, pero buena. Es verdad, es una canción buena, pero algo sexista. Hablando de este tema de la semipedeastra, podemos encontrar una canción de Kiss, justamente. Pero es que voy a colocarles primero el contexto. Como para que usted, de pronto, si tiene la boleta de Kiss, ahora es que vaya y la rompa. No. No me preocupe, voy a colocarle contexto. Resulta que Jimmy Page, de Led Zeppelin, tenía como novia a Lori Maddox, que tenía 14 años cuando él tenía 28. Sí, señor, Jimmy Page tenía una novia que se llamaba Lori Maddox. Ella tenía 14 años y él tenía 28. ¿Sí? Pero, adicionalmente, esta chica Maddox venía de perder su virginidad con David Bowie. Esto es lo que cuenta la historia, ¿cierto? Entonces, ¿podríamos decir que era una groupie? Bueno, pues se juntaba con Jimmy Page, con David Bowie, con tan solo 14 años. Y ellos pues ya en unas edades más o menos ya alcanzando los 30. Pues resulta que en la década de los 60 y 70, esto era algo normal. O sea, era algo que pasaba y la gente se enteraba y no pasaba nada. Era algo que no generaba pues mayor controversia como lo podría generar hoy en día. Meterse con una niña de 14 años, pues eso ya es, obviamente le cae el ICBF y chao, para la cárcel, mijo. Pues resulta que, como les digo, en la década de los 60 y 70 no era tan extraño. ¿Y qué le pasó a Jane Simmons? Jane Simmons, pues según lo que cuentan, en la letra de este tema que se llama Christine 16, que en algunos países la edad de 16 años ya le permite o le brinda facultades para tener una vida sexual activa con personas mayores y que no genere ningún tema legal. Eso es lo que estamos hablando. Pues resulta que Christine 16 es una canción que compuso Jane Simmons y la letra dice lo siguiente: normalmente no te digo esto a chicas de tu edad, pero cuando te vi salir del cole, aquel día lo supe. Tenía que tenerte. Dice esta canción que se llama Christine 16, que hace parte, por supuesto, de este deshonroso listado de canciones que hablan mal de la mujer y que hablan de la apología al feminicidio, al odio por las mujeres y todo ese tipo de cosas. Cosa que aquí no estamos de acuerdo. Esto es Kiss. Bendito Dios del rock and roll, que tenemos un listado bastante bochornoso, deshonroso, pero que usted de pronto ha escuchado estas canciones y ha dicho, qué nota de canciones, qué bacano, pero de pronto no le había puesto atención a la letra y al contenido que trae. Y de eso estamos hablando aquí a bordo de la nave del rock, de canciones que son misóginas, que tienen esa connotación de odio hacia la mujer. Y una de las bandas que más proclamaba eso y que se le atribuyen muchísimas canciones de su discografía es la banda australiana AC/DC. Resulta que Bon Scott era considerado un tipo bastante mujeriego en la década de los 70. Siempre en las letras de las canciones, cuando se daba la tarea de componer, le cargaba un doble sentido, por supuesto de connotación bastante sexual, a la gran cantidad de la discografía de la banda. teniendo en cuenta que él, según él, era una oda a la mujer, pero como fuente de placer, alegría u odio. Lo curioso, y es algo que eso ya es un tema meramente personal, es un comentario mío, no sé si de pronto al odiar a la mujer lo hace irse por caminos de la homosexualidad. O sea, me pregunto eso. Si una persona que odia a las mujeres, pues de pronto está centrado como, entonces, ¿qué quiere? ¿O qué ama, mejor dicho? ¿Sí? ¿El sexo opuesto? ¿O el sexo, o el mismo sexo? No sé. Entonces, son temas que uno le queda como pensando. ¿Será que tiene esa inclinación homosexual? Que pues no estaría nada mal, pero pues tampoco demostrar el odio a la mujer. Pues bueno, cada quien con su vida sexual lo que quiera, ¿no? ¿Cierto? Pero Brian Johnson, que compuso la letra de la canción que viene a continuación, que se llama Let Me Put My Love Into You. Esta canción que vamos a escuchar dice algo así como: no te esfuerces, no pelees, no te preocupes porque tu turno es esta noche. Es una clara alusión a una violación. Justo cuando Johnson canta déjame partir tu pastel con mi cuchillo, el doble sentido pues se vuelve polémico en esta canción de AC/DC, que la tenemos aquí en este listado bochornoso. Let me put my love into you. AC/DC, a bordo de la nave. Lock out! Estás con el Túnel Rock. Seguimos avanzando en este listado deshonroso de canciones misóginas que hacen una oda a la violencia contra la mujer y hacen parte de nuestro amado rock and roll. Y la tenemos aquí en La Nave del Rock, siempre con el respeto hacia las mujeres, por supuesto. Aquí no estamos haciendo ninguna apología, ni estamos enalteciendo estas canciones, simplemente las estamos mencionando. Estamos hablando de ellas, que son también, como le sucedió o le está pasando a J Balvin hoy en día. Esto ha pasado a lo largo de la historia, no es nada nuevo, que se censuren algunas canciones por tener un contenido bastante misógino y que hable o denigre a la mujer. Uno de los fetiches, y esto es fetiche en el todo sentido de la palabra, que la gran mayoría de adolescentes tienen en el colegio, es tener un encuentro sexual con su profesora. Me imagino. ¿Usted lo tuvo? ¿Usted de pronto le sucedió con su profesor o profesora en el colegio? Bueno, esto es muy común. Es más común de lo que usted cree. Y resulta que hay una canción que habla de eso, de ese fetiche, por decirlo de alguna manera. Esto le pasó en carne propia a uno de los integrantes de Van Halen. En 1984, tener una relación amorosa con un profesor o profesora no era visto de manera tan negativa por la opinión pública. 1984. Parémonos en esa década. Resulta que esto pasó en la vida real, ¿sí? Después de que una profesora, Mary Clay, de Leonard 2 en Estados Unidos, se descubrió que pues tenía una relación con un menor de edad, pues obviamente esto generó una gran polémica. Y esto le sirvió a la banda para componer esta canción, Hot for Teacher, que la canta el señor David Lee Roth, y esto pues sencillamente es pura fiesta, porque habla sencillamente de esas relaciones con esas grandes diferencias de edades y que pues hoy por hoy es un tema que no está muy bien visto. Así que aquí la dejamos con Van Halen, Hot for Teacher, a bordo de la nave. no feel dirty. Seguimos avanzando en este conteo de canciones que tienen ese lugar deshonroso dentro de los listados de los diferentes radios, por decirlo, en el mundo, en la cual estas canciones hablan de lo bochornoso que puede llegar a ser cuando se compone en contra de la mujer. En este caso, vuelvo y repite, Guns N' Roses. Pero en este caso no habla mal de la mujer, sino habla de la historia de un muchacho, de un chico, que llega a la ciudad de Los Ángeles y se abruma pues, por esta ciudad tan grande. Pero en medio de su desacierto lírico, Axl Rose empieza a colocar, digámoslo, temas racistas y algo homofóbicos, tratando a las diferentes culturas que se encuentran por montones en Los Ángeles, como de niggers y de maricones. Esto se encuentra en esta canción, que desde 1992 la banda no la ha vuelto a tocar en vivo, y se llama One in a Million. Guns N' Roses repite en este listado aquí a bordo de la nave. One, two, three, four. Some say hemos llegado al final de este conteo de, o de este listado mejor de canciones que tienen esa categoría bochornosa de hablar de misoginia, hablar de la apología al odio a la mujer, hablar de sexismo, de cosificación, de todo lo malo que puede llegar a hablarse hacia un ser tan bonito que es la mujer. Aquí, por supuesto, en nuestra señal, siempre abogamos por su espacio, por su lugar. Siempre le damos ese espacio a la mujer, muy bien merecido, y sobre todo también en el rock and roll. Ellas han hecho una gran parte en la historia, y nuestras oyentes, por supuesto, también hacen una gran parte, aunque nuestras estadísticas rezan que la gran mayoría de oyentes son hombres, en un 68%, estamos casi como partiditos ahí, casi un 50-50, pero sabemos que hay muchas mujeres que nos escuchan y nos siguen desde hace mucho tiempo, y por supuesto aquí las queremos y las respetamos por siempre y para siempre. Eso sí es una consigna que siempre tenemos nosotros aquí en el Túnel Rock. Hemos llegado al final de este conteo que ya quiero finalizarlo, la verdad. Pues bueno, primero porque ya estamos bien de las canciones que hablan de misoginia y esas cosas. Y también porque ya se me acabó el tiempo. Ya hemos llegado al final de este episodio. Mañana los voy a saludar, si logro conectarme, por supuesto, y si todo va bien, desde la ciudad de Bogotá. Ya mañana estaré en Bogotá. Mañana muy madrugado. Tendré que salir para el aeropuerto, y pues espero que los vuelos y todas estas cosas estén bien para abordar una nave que me llegue a Bogotá, y después abordamos la nave del rock desde Bogotá. Espero saludarlos normalito, que no haya ningún contratiempo en los vuelos, porque pues todo está ajustadito. Así que mañana nos vamos a saludar desde Bogotá, desde la fría Bogotá. ¿Quién sabe cómo me recibe Bogotá? ¿Estará cambiada? ¿Será que me pierdo? ¿No encuentro mi casa? No sé. Eso lo miraremos mañana. Y me voy a despedir agradeciendo, por supuesto, a nuestras emisoras aliadas que se encargan de difundir esta señal en sus señales. Gracias por ello. Me voy a despedir con una canción de una banda que es considerada la más misógina de todas las bandas del rock and roll. Y es los Rolling Stones. Imagínese usted. Hay un artículo que habla justamente de eso, que es una de las bandas que hablan, es considerada machista. Bueno, ¿será que los cuatro integrantes de los Rolling Stones hablaban mal de la mujer? Eso no lo sabemos. Hay una canción que es con la que me voy a despedir, que habla, y pensaría yo que suspicazmente tiene un doble sentido. Suspicazmente, o sea, aquí como que le doy el beneficio de la duda a estos dinosaurios del rock and roll, y es Under My Thumb. Bajo mi pulgar, la chica que una vez me dominó, ahora depende de mí. La diferencia es la ropa que usa. Habla cuando se le habla. Es un perro inquieto y yo ya lo he dado todo. Es una de las frases que habla de esta canción de 1966 en el álbum Aftermath, y los autores, pues Jagger y Richards, que pues se jactan de tener a cuanta chica a su control, pues que antes lo dominaban, ahora ellos son los que dominan, pues también podría ser como un tema del beneficio de la duda, como bueno, sí, ya lo superé y ahora yo soy el que manda mis sentimientos, podríamos decirlo, ¿no? Sin ser tan literales, no es necesario también irse a la literalidad, pero bueno, ahí miraremos. Escuchemos esta canción para finalizar este listado que, como les digo, ya está bueno. Un gran abrazo a todos ustedes y gracias por estar aquí conectados a bordo de la nave del rock. Mil y mil gracias, y yo me despido con esto que suena así. Oh. Sin duda alguna suena muy bien. Gracias por sus conexiones, nos oímos mañana desde Bogotá. Chao, chao. The difference in the clothes she wears.